Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la... Bienvenidos, amigas y amigas de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias por estar nuevamente acompañándonos en un directo más. Mi nombre es Fairuz y siempre feliz de compartir con ustedes un ratito más de conocimiento y en esta oportunidad con muchas ganas de recibir a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Esperanza Delfín, con quien vamos a estar hablando sobre neuroderechos. Protege tu privacidad mental. Este es el título que Esperanza ha propuesto para nuestra charla de hoy y yo ya la quiero traer porque quiero saber mucho más sobre esto. Vamos a traer a Esperanza para que nos salude. Qué gusto otra vez compartir contigo. Bienvenida. Hola, buenas noches aquí. No sé por ahí qué horas serán, pero igualmente encantada otra vez de estar contigo y con todos los que estén interesados en este tema. Muchísimas gracias, Esperanza, por estar con nosotros y, bueno, traer un tema tan interesante en un momento en donde hemos avanzado tanto cuando hablamos de tecnologías, por ejemplo, de la inteligencia artificial también. Claro, ahora mismo el hablar de neuroderechos, hoy una amiga me ha dicho, pues me parece muy interesante, pero no entiendo qué es, ¿no? Entonces, claro, estamos en un punto que incluso oímos todos los días prácticamente en televisión o en medios hablar de la inteligencia artificial o de la abreviatura, que es la IA, y claro, la mayoría no entiende que lo más cotidiano de nuestras vidas está la inteligencia artificial. Tú vas a cualquier, por ejemplo, a la peluquería y ves que las que están por allí le dicen, Alexa, pon cambia de música. O te metes en Google y quieres buscar pues algo que voy a preguntar por, no sé, cuándo se hay que sembrar las patatas. Eso es inteligencia artificial. Entonces, ahora mismo China, Rusia, Estados Unidos, Europa están como de carrera de salida de a ver quién antes consigue los puestos, ¿no? Porque es una carrera en la que el que vaya adelante pues va a ser como el que va a mandar, ¿no? Como en todo en esta vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que se están haciendo muchas cosas a una celeridad muy, muy increíble, pero donde la mayoría de la ciudadanía no sigue esto porque nos perdemos, o sea, no llegamos a tanto. Entonces, hablamos de inteligencia artificial y pensamos que todo eso es como muy futurista y que va. Nosotros estamos dando el alimento cotidianamente a esos cerebros que están queriendo poner en determinadas ciudades, o las ciudades inteligentes que también se está hablando. Nosotros estamos alimentando esa inteligencia con nuestras preguntas, con lo que nosotros trabajamos con internet, con todo lo que hacemos a través del móvil, con todo lo que hacemos a través de todos los medios que se interactúan a nivel de informática. Entonces, si pensamos que los neuroderechos que son, tendríamos que pararnos a pensar primero en qué momento estamos, ¿no? Para que hablen de neuroderechos, hasta ahora se hablaban de los derechos, pues no sé, a tener una salud, a tener una buena alimentación, a los derechos de tener agua, ¿no? Todo como muy físico, como muy tangible. Y de repente, ¿qué quiere decir neuroderechos? La palabra neurona, o sea, mejor dicho, neuroderecho viene de la palabra neurona, que implica que es una célula, que es la base de las células del cerebro, y que dices, bueno, ¿y cómo puede tener una neurona derechos? Entonces, esto parte de que en la Universidad de Columbia, hace ya años, pues un neurocientífico, además español, Rafael Yuste, bueno, pues vendió el mapa del cerebro humano a la entonces que estaba de presidente, a Obama. Pero claro, se descubre de repente el plano, el mapa cerebral, se descubre, no, le dicen que lo han investigado en laboratorios poniendo electrodos a ratitas y que se ha averiguado que se les puede afectar en la modificación de las neuronas. Y entonces, en la misma Universidad de Columbia, hay otro departamento y unos señores que dicen, sí, sí, todo esto está muy bien, qué interesante, ¿no? Pero si eso se pone a hacérselo al ser humano, quiere decir que podemos modificar las neuronas del ser humano. Porque ya no estamos hablando de animalitos, estamos hablando de seres humanos. Y entonces han creado una ley que es la ley de los neuroderechos, ¿no? Entonces, tendríamos que explicar muy rapidito, por ejemplo, cómo funciona el cerebro. El cerebro en realidad es un descodificador. Toda la información que le entra a través de los ojos y de los sentidos, como es el oído, como es el tacto, el cerebro descodifica esa información y la devuelve para que tú sepas, pues bueno, si estás oyendo música o si estás viendo la luz, etc. Entonces, por las mismas, el cerebro también emite unas frecuencias que muchas veces hemos visto a la gente que les ponen como botoncitos en la cabeza, pues esto es para medir las ondas cerebrales, que básicamente son cuatro, es alfa, beta, zeta y delta. La fase de las ondas delta son las del sueño, cuando dormimos, y luego estaría la fase REM, que es el sueño profundo. Entonces, el cerebro emite ondas también electromagnéticas, como las emite un teléfono cuando recibe una llamada wifi, por ejemplo, está emitiendo también. Pero a la vez que el cerebro emite, también percibe. La cuestión está en saber que si yo no tengo conciencia de que en mi cerebro están entrando ondas que están invadiendo mi cerebro, ¿qué pueden hacer en mi cerebro, ¿no? Entonces, la tecnología, por ejemplo, ha adelantado muchísimo. En el año 21, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo en público y textualmente que la conectividad entre el cerebro humano y los computadores y las ciudades inteligentes a través de la tecnología iba a ser una realidad, porque fue en el momento que se puso el 5G en Chile. Este señor misteriosamente después ha muerto en un accidente poco extraño de avión. Pero bueno, esas cosas pasan. Si nos vamos a 2019, como comentábamos antes, el señor Rafael Yuste, en la Universidad de Columbia, es el que pues descubre o averigua o descifra el mapa del cerebro humano y lo vende en ese momento a Estados Unidos a través de Biden. En este momento, la evolución de la neurociencia y la neurotecnología es imparable, porque se trata de conectar el cerebro humano a través, pues imagínate, de unos mecanismos que incluso se han visto en películas, que son unos microchips, ¿vale? Entonces, ellos dicen que durante las próximas décadas veremos dispositivos capaces de decodificar la información de nuestro cerebro y amplificar nuestros sentidos o modificar nuestros recuerdos. Imagínate. O sea, que a lo mejor si tú tuviste, pues no sé, una experiencia de pequeño, te la van a poder modificar. Y ahí entra en juego los límites éticos y en ese sentido los neuroderechos. Por eso la misma universidad que descubre el mapa del cerebro humano y que sabe que se puede neuromodular, también dice, bueno, pero hay que crear una especie como de código deontológico para que esto no sea entrar en el cerebro de un ser humano sin que lo sepa y hacer lo que nosotros queramos, ¿no? A fin de cuentas, es nuestra privacidad mental, que aunque nos parezca extraño, por ejemplo, en el siglo XX, no voy a irme más lejos, sino en el siglo XX, ¿quién iba a pensar que se iban a poder grabar escenas domésticas y que después las íbamos a colgar en internet? porque eso lleva ocurriendo desde que tenemos cámaras en los móviles y desde que hay redes sociales. Eso es poner nuestra vida privada en público. Entonces, si eso avanzamos más todavía en la tecnología, esos son imágenes de nuestros cuerpos físicos, pero también pueden ser imágenes de nuestro cerebro y lo más íntimo que podemos tener, que son nuestros pensamientos. Porque obviamente a lo mejor una persona no te cae bien, pero tu educación o tu saber ser cordial lo que hace es tratar a esa persona bien. Pero en el momento que se puedan leer tus pensamientos, eso ya no será así. Por eso muchas veces a mí me hace gracia cuando la gente habla de no tener que hablar con la boca. Pues si el ser humano está con boca es por algo, o sea, está haciendo que haya un intermediario entre lo que yo digo y lo que yo pienso, porque muchas veces pues, puede ser muy, muy perjudicial, ¿no?, decir lo que yo pienso, que muchas veces tampoco sabemos si lo que decimos es correcto, ¿no? Entonces, estos microchips que os cuento ya están creados también, y precisamente por una persona en los últimos tiempos muy famosa, que es Elon Musk. Elon Musk creó un microchip que se llama Neuralink. Sí que es verdad que parece ser con la buena intención de poder ayudar a personas que tengan problemas en el cerebro y poder a través de este microchip ayudarlos. Pues no sé, personas con problemas de ceguera, personas con problemas de audición, etcétera. Pero claro, todo eso es relativo. Porque una vez que tú has conseguido entrar en el cerebro de alguien, las diferentes formas en las que se pueda utilizar pueden ser muy diferentes de maneras. No siempre van a tener que ser con buenas intenciones, dependiendo de quién te utilice o de quién utilice esa tecnología, ¿no? Entonces, como decía, la neurociencia va por un lado y también la neurociencia cuestiona la privacidad. Entonces, estimular cerebralmente haciendo implantes de microchips o de incluso cosas más pequeñas, que ahora mismo, por ejemplo, hay pastillas que llevan una cámara incorporada y si tú tienes un problema digestivo, te dan una pastilla de esas y esa cámara va grabando por dónde pasa pues tu estómago, tu esófago, tu intestino y lo que sea. Eso también ocurre con el cerebro. Por eso digo que estamos como la población, estamos ya demasiado ocupados con todo lo que nos pasa todos los días como para encima querernos enterar de más, ¿no? Entonces, el proyecto que os decía de Neuralink dice que va a desarrollar una interfaz que va en dos direcciones, recibir y emitir. Y, por lo tanto, no solamente el cerebro va a emitir, que como antes os he dicho, el cerebro emite fundamentalmente en cuatro frecuencias, sino que también va a recibir. ¿Qué es lo que vamos a recibir? ¿Vamos a ser conscientes de que estamos recibiendo información? Algunos científicos consideran que una versión muy sofisticada de este sistema, de este microchip, u otro similar, podrá leer los pensamientos de una persona, acceder a su memoria e incluso controlar ambos. Lo ven como un peligro potencial para la humanidad. Claro, tú puedes entrar con muy buena intención diciendo, no, mira, es que este microchip se te va a colocar porque te vamos a solucionar el problema de que eres sordo y con este microchip vamos a hacer que puedas oír. Ya, pero hay más aplicaciones. Entonces, ahí es donde algunos científicos no están de acuerdo y por esto hablan de crear unos neuroderechos, o sea, que uno tenga donde en un momento determinado decir, bueno, hasta aquí es legal o no es legal, ¿no? Entonces, porque entre otras cosas, ahora mismo toda la información que tiene cualquier cerebro humano está alimentando a esa big data que son la inteligencia artificial, que son unos armarios y unos pisos de computadores tan tremendamente grandes que tienen muchísimo, calientan muchísimo, por eso donde hay inteligencia artificial necesitan mucha agua. Por ejemplo, las centrales nucleares necesitan un estanque de agua para refrigerar el núcleo para que la energía nuclear no reviente de calor. Pues con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Necesita grandes cantidades de agua para que esos circuitos de Big Data no se churrasquen. Entonces, normalmente las están estableciendo en sitios, por ejemplo, como California, que tienen pues manantiales o que tienen incluso el mar cerca, ¿no? Aquí en España parece ser que han decidido que sea Valencia. Y todo esto tiene que ver con después el control que se van a poner a nivel de las ciudades con las ciudades inteligentes. Pero, ¿qué otras aplicaciones puede tener este tema de los microchips y de leer el cerebro humano? Pues, por ejemplo, está el neuromarketing, que ya no va a hacer falta que te pongan un anuncio de un refresco o de una ropa o de una comida. Simplemente van a emitir frecuencias que a la zona determinada, por ejemplo, imagínate la zona de tu cerebro de la comida, ¿no? Del placer, pues justamente van a llegar unas ondas a tu cerebro que van a estimular que en ese momento pues te apetezca comprarte una pizza o te apetezca comprarte un refresco o te apetezca comprar determinado vestido. Esos son el neuromarketing, ir directamente a tu mente y que incluso tú creas que eres tú el que lo estás pensando. Entonces, hay muchos ámbitos donde se puede aplicar esta tecnología. Por ejemplo, nos pueden inducir a votar a una determinada persona o a un determinado partido. Entonces, esta es la importancia de los neuroderechos, de que en un momento determinado sepamos que existe la inteligencia artificial, pero por otro lado haya teóricamente un control sobre esto. Porque ahora mismo es como que todo está en ciernes, pero en realidad los investigadores, los científicos y los técnicos ya llevan mucho tiempo con esto. O sea, para nosotros puede ser nuevo, pero para ellos no. Entonces, como hay un refrán que dice que quien hace la ley hace la trampa, me figuro que con los neuroderechos lo que quieren tratar es de aportar que el ciudadano no se sienta tan invadido, ¿no? Entonces, los neuroderechos, por lo que surgen, es para que la neurotecnología, que se puede registrar toda la información a nivel cerebral, y esto es muy importante que entendamos que somos nosotros, o mejor dicho, la inteligencia artificial no es algo que están creando al margen de nosotros, que es toda la información que nosotros le aportamos y esos computadores cogen esa información. Los millones de personas que están utilizando internet a diario, los millones de personas que se comunican a través de un chat, los millones de personas que utilizan los videochats y te dice, hola, me llamo Laura, soy tu asistente virtual. Y hay veces que te dice, no te entiendo, ¿por qué? Porque están en el plan de aprendizaje, pero no están en plan de aprendizaje de que hay alguien que los está enseñando. Los estamos enseñando los usuarios, porque es a través de nuestras demandas como la inteligencia artificial va entendiendo que tiene que responder. O sea, Esperanza, no, sí. Perdona que te interrumpa, pero te quiero hacer una pregunta y no quiero dejarla pasar. Con respecto a esto que estás mencionando, que es la interacción con la tecnología, con los bots, como lo dices, yo te pregunto, a través de las redes sociales y algoritmos que influyen, que yo considero que influyen en nuestras decisiones, ¿puede ser que nuestra libertad mental ya esté comprometida y que no nos estemos dando cuenta? Sí, Totalmente. O sea, incluso yo es que voy muchas, hay veces que me voy despistada y yo misma tomo conciencia y digo, a ver, de repente me he quedado en blanco. Pero es que observo que hay mucha gente que dice, ay, me he quedado en blanco. Y ahí es donde yo ya observo esto que me acabas de comentar, ¿no? ¿Cómo podemos estar ya de afectados por algo que no sabemos cómo lo están manejando? Date cuenta de que todas estas universidades tan famosas como es la Universidad de Columbia, etcétera, llevaban años investigando con animales de laboratorio, que hablan de ratoncitos, pero se ha estado investigando también con monos y después con seres humanos. O sea, Neuralink, el mismo Elon Musk, dijo públicamente que ya se había hecho la inserción del microchip en un ser humano, o sea, que nos lo están relatando sin ningún tipo de... La cuestión es que nosotros no lo entendemos, porque por otro lado es curioso, ¿no? Es que llevan años, están investigando y tal, y a nosotros nos lo cuentan como si estuviera esto ahora mismo empezando. No, no, no, no. Ahora mismo yo pienso que estamos ya en ese rodaje. Y para poner invertir miles de miles de miles de dólares o de en hacer una ciudad artificial, tú no vas a hacer algo que tú ya no sepas que eso va a funcionar. Por lo tanto, tú ya tienes un preestudio hecho de cómo hay que hacerlo. Solamente tienes ahora, por ejemplo, hay ya muchísimos centros oficiales donde están las videocámaras de identificación facial. En China, por ejemplo, por eso hablamos de la Big Data, China ahora mismo tiene la identificación facial para todo, para comprar, para pedir documentos, para lo que sea. Entonces, China en esto lleva muchísimo adelanto y claro, para mí el problema es este, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros aquí en Europa no estamos ya metidos también en ese sistema y no nos lo estén diciendo? Porque a fin de cuentas, ¿cómo sabemos que no nos están diciendo la verdad, ¿no? Esperanza, ¿cómo podemos educarnos y preparar nuestra conciencia para que no sea manipulada por todas estas tecnologías? Pues mira, el tema, por ejemplo, de tachar a la gente de negacionista, reírse como se ha reído mucha gente de gente que dice, no, es que hace el ridículo y tal. Hoy en día muchísima gente está teniendo problemas con las ondas electromagnéticas a nivel físico, pues con problemas desde dolores musculares, dolores de cabeza, cargas de tensión, estar continuamente como constipados, con catarros, porque es una agresión desde fuera que el cuerpo padece. Entonces, si eso sucede con el cuerpo físico, pues hay que pensar qué es lo que puede pasar con nuestro cerebro. Entonces, a nivel físico hay muchas cosas ya para personas, sobre todo las más sensibles a las ondas electromagnéticas, por ejemplo, pues desde ropa a pintura para pintar la casa. Hay también persianas para no dejar pasar las ondas electromagnéticas o las ondas wifi, apagar las wifi por la noche. Pero los derechos de nuestras neuronas, yo ahí ya me pierdo un poco porque ellos te dicen que hay unos derechos. Y ahora os voy a leer los cinco derechos básicos que hay sobre los neuroderechos, pero nadie nos garantiza que no nos estén invadiendo sin que nosotros lo sepamos. Es que, ¿y qué puedes hacer? Pues aislarte lo más que puedas en casa, pero hay gente, pues por ejemplo, los típicos que se ríen de ellos de ponerse el papel albal. ¿Por qué? Porque es como hacer una caja de Fahrenheit de que no te lleguen ondas desde fuera a tu cerebro. No sé, yo me figuro que a medida que esto avance habrá gente que tome conciencia porque es que van a ser seguramente como lapsus. Nos han estado planeando tanto el futuro a través de películas como por ejemplo las de Men in Black, que aparecían con una barrita luminosa y era como que te borraban todo lo que ellos querían que tú no recordaras, ¿no? Te lo están diciendo previamente y tú dices, eso es una película, eso es un primado negativo. En realidad es decirte lo que va a ocurrir para que tú luego digas, no, pero es que eso no puede ser porque eso era una película. Y entonces cuando ocurre, la gente no se lo toma en serio. Pero ese es nuestro grave problema, ¿no? Que está ocurriendo y que no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Pero, a ver, de lógica, si una universidad muy prestigiosa hace un descubrimiento y por las mismas, esa misma universidad genera un departamento de derechos, ahí hay algo como que hay que pararse a pensar. Porque si no, ¿por qué han generado esta ley de neuroderechos, ¿no? Muchas gracias, Esperanza. Concuerdo contigo en esto, porque si ya están los derechos, porque a lo mejor estamos sobrepasando, se está sobrepasando también una línea muy delgada, considero. Yo creo que es que la han sobrepasado hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que no lo sabemos. A ver, tendríamos que estar pues entre colegas para saber lo que está ocurriendo. A ver, vamos a pensar y vamos a observar los grandes mandamases del mundo que hacen. Se van a vivir al campo, están en sitios poco, o sea, no suelen vivir en ciudades, quiero decir. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué lo hacen, no? Porque es mucho más cómodo vivir en una ciudad que tienes todo cercano y tal. O sea, vamos a ver qué hacen ellos con sus vidas para ver qué es lo que está ocurriendo con las nuestras. Porque, claro, podemos decir, no, pero es que ellos están lo mismo de involucrados en toda esta situación que nosotros. O no. O si tú has generado un descubrimiento, tú sabes también si tú sabes cuál es la enfermedad, sabes cuál es el remedio. La cuestión es que no todo el mundo tiene acceso a esos conocimientos, ¿no? Pero, por ejemplo, que os he dicho, que os iba a decir los cinco neuroderechos, esto los ha desarrollado, como os digo, la plataforma NeuroRise Initiative. Y está liderada por la Universidad de Columbia, en Nueva York, y está impulsada por una comunidad internacional de neurocientíficos. Combina la inteligencia artificial y tiene el potencial de alterar la sociedad de manera fundamental, según afirman los científicos al frente de esta iniciativa. Entonces, los cinco derechos que se han fraguado en neurología, en neuroderechos, perdón, el uno sería la identidad personal. Consiste en limitar cualquier neurotecnología que permita alterar el sentido del yo a las personas y en evitar que la identidad personal se pierda con la conexión a redes digitales externas. Fíjate, estamos en unos momentos en los que, por ejemplo, aquí en España, se ha dado por bueno que uno se puede percibir mujer siendo hombre. O sea, teniendo barba y teniendo genitales de hombre, tú te puedes percibir como mujer. Y este primer artículo de los neuroderechos dice que consiste en limitar cualquier neurotecnología que permita alterar el sentido del yo de las personas. Yo puedo de repente decir, es que me percibo como un gato. Y van a decir, tú estás loco. Sí, estoy loco, pero es que no sé de dónde puede estar llegando eso a mi mente. Entonces, luego estaría el segundo de los cinco neuroderechos, que sería el del libre albedrío, por ejemplo, que se refiere a preservar la capacidad de las personas en la toma de decisiones. Por ejemplo, lo que antes he comentado del neuromarketing. ¿Cómo voy a ser capaz de tener una decisión libre de saber si prefiero un vestido rojo o un vestido blanco, si está entrando en mi cerebro a través de unas ondas que yo no, ni siquiera me percato, que elija un vestido blanco o que elija un vestido rojo. Entonces, eso sería un neuroderecho, en principio, que yo tendría, pero que me lo están usurpando. Otro neuroderecho sería el de la privacidad mental. Proteger a los individuos del uso de los datos obtenidos durante la medición de su actividad cerebral, sin su consentimiento, y prohíbe expresamente cualquier transacción comercial con esos datos. Tú fíjate, ahora mismo, que llamas a cualquier sitio y lo primero que te dicen es que atendiéndonos a la ley de la protección de datos. Y puede ser todo un juego de decirte que estás muy protegido, mientras, por otro lado, si están emitiendo vibraciones para retener tu cerebro y coger tus datos, tú puedes estar pensando, ah, pero es que yo esto no he firmado la protección de datos. Y no les está haciendo falta ninguna que tú des tu autorización, porque ellos ya lo están haciendo. Y coger datos de tu cerebro es saber quién eres, dónde vives, lo que te gusta, lo que no te gusta y todo de ti. El cuarto derecho sería acceso equitativo. Busca la regularización en la aplicación de las neurotecnologías para aumentar las capacidades cerebrales de manera que queden solo al alcance de unos pocos y generen desigualdad en la sociedad. Por ejemplo, esto sería potenciar a personas que pueden tener una capacidad intelectual que hasta ahora venía dada de forma natural, por tus padres, por tu nacimiento, por lo que fuera, pero pueden potenciar a personas para que tengan una supermente y otros sean supertontos. Que hablamos muchos, ahora mismo la gente está diciendo, pero estamos tontos. O sea, como que está todo el mundo muy, muy abstraído, como muy ido, como muy poco a lo que tiene que estar, ¿no? Pero ¿y si eso no resulta que es que la gente... es así, sino que se está generando desde algún lugar, ¿no? Y el quinto neuroderecho sería el de la protección contra los sesgos. Fíjate, otra película que también hablaba de esto, era una en la que salía Tom Cruise, que no me acuerdo ahora el título, pero era de que antes de que un criminal cometiera el crimen, la policía ya sabía que lo ibas a cometer y iban y te detenían. No me acuerdo del título de la película. Pero el quinto punto de protección de sesgos es que evita que las personas sean discriminadas por cualquier factor como pudiera ser un mero pensamiento. O sea, tú imagínate que yo pienso que quiero matar a mi suegra y eso ya va a hacer que vengan a por mí a discriminarme diciendo es que tú has pensado en matar a tu suegra. Sí, pero no lo he hecho ya, pero... es que lo has pensado y por eso hay, te discriminamos, ¿no? Igual que si lo hubieras tratado. Entonces, los neuroderechos en el mundo han registrado según qué lugares. Yo, por ejemplo, no sé en China, pero que es la más avanzada en esto, pero desde luego esto va... es como una mancha de aceite, se está extendiendo de una manera sin prisa pero sin pausa, ¿no? Y en este año 25 yo creo que le van a dar un gran empujón, porque las ciudades que están preparando en Estados Unidos, en Europa, las que tienen en China y Rusia, pues porque de Rusia no se sabe mucho, ¿no? Pero desde luego los ciudadanos deberíamos de estar muy preocupados por todo esto. Esperanza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hay algunas preguntitas por el chat que me gustaría que respondiéramos. Primero quiero agradecerte por el tema que has elegido para este espacio. Voy a ir rápidamente con un videito de Mindalia Televisión y como siempre les digo, este es el momento para dejar todas sus preguntitas porque las vamos a responder. Así que ya nos vemos. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en MindaliaTelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Y estamos de vuelta con Esperanza Delfín. Vamos a ir con las preguntas del chat. Tenemos a Tina García desde Facebook. Nos dice, ¿puede darse eso del neurochip atravesar de las vacunas? Bueno, hay una teoría. De hecho, pues es algo que también se ha venido pensando, ¿no? De que hay análisis que se han hecho de que las vacunas llevan grafeno y el grafeno es un semiconductor. Entonces, una vez que el grafeno está en tu sangre, la sangre va por todo el cuerpo, indudablemente va al cerebro. Entonces, indudablemente podría ser así, sí. Gracias, Esperanza, por responder. Nati Holzman nos dice, lo preocupante son las infancias, cómo absorben cada juego, cada palabra. ¿Será cuestión de educación desde el principio, empezando por las familias? Claro, lo que pasa es que estamos en una situación de que es la pescadilla que se muerde la cola, porque ahora mismo quien no empiece a saberse manejar con la inteligencia artificial, de hecho, la inteligencia artificial va a empezar a generar muchísimo desempleo, pero por otro lado, el no saber manejarla también va a implicar el no tener acceso a empleos. Entonces, estamos en un sistema muy complejo en el que malo si haces y malo si no haces. Yo creo que ya es sobre todo una cuestión ética de cada persona, ¿no? Yo pienso que es un planteamiento que nos deberíamos de hacer cada persona, porque esto va a ser así. Es algo que ya nos han preparado y que no, ellos no van a dar marcha para atrás. Entonces, o estás o no estás, pero que seamos muy conscientes todos de que entre todos estamos alimentando a la bestia, que es la inteligencia artificial. O sea, no es la inteligencia artificial, no la están creando nadie para la estamos creando entre todos. Muchas gracias, Esperanza, por responder. Desde México, Diego Eres nos dice, ¿qué organismo internacional se está haciendo cargo de estas legislaciones? Pues, a ver, voy a buscar dónde lo tenía, porque lo que os he comentado antes, la plataforma NeuroRights Initiative, que es de la Universidad de Columbia, es la que está promoviendo esto de los neuroderechos. Y esta es un departamento creado en la misma Universidad de Columbia, que es la que ha organizado también todo el lío. Gracias, Esperanza, por responder. Mapi nos dice, si la tecnología puede influir en nuestras emociones, ¿cómo asegurarnos de que nuestros sentimientos son realmente nuestros? Es que por eso me parece importante el haber dado esta información esta tarde aquí, porque creo que mucha gente no es consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, estamos todos como pollos sin cabeza, todos nos notamos raros, no sabemos qué pasa. Lo mismo, estamos un día muy bien, que otro día estamos muy mal. Y hay un montón de fluctuaciones que no sabemos, que nosotros mismos sabemos que algo está pasando y no podemos ponerle el nombre o la cara. Pero sería cuestión de que nos paráramos a observar, ¿no? Por simplemente por observación. Por ejemplo, vivo en una ciudad, ¿qué tipo de antenas hay cerca? ¿De qué manera puedo protegerme por la noche en el sueño? Por ejemplo, es muy importante. Todo esto, si no lo tenemos en cuenta, hay gente que se levanta más cansada de lo que se acostó. Y es porque durante el sueño nuestro cerebro sigue funcionando, nuestro cerebro no se apaga para dormir, pero no sabemos durante el sueño qué tipo de invasiones podemos tener a nivel neuronal. Imagínate en una gran ciudad donde hay antenas 5G por todas partes y que yo sé de mucha gente, porque tengo gente en consulta, que te vienen, no, es que yo justo encima de mi casa tengo una antena. Entonces, esto es importante de tener en cuenta porque no, a ver, nadie genera un departamento de derechos de neuronales si no saben que es que hay algo que está ocurriendo. O sea, que no es una cuestión, como diríamos, de paranoicos o de conspiranoicos, es que la propia universidad lo ha creado. Gracias, Esperanza. Vamos, otra preguntita que nos deja Nati desde Argentina. ¿Las antenas 5G perjudican nuestra salud? A ver, yo siempre pongo el ejemplo de que si tú metes un pollo en un microondas, se te fríe, ¿cierto? De hecho, las ondas wifi y las ondas microondas se crearon como armas de guerra. Entonces, ¿cómo podemos no darnos cuenta o no entender que nuestro cerebro, por ejemplo, creo que es entre un 70 y un 90% de agua? Cuando metemos un vaso de agua en un microondas, ¿qué ocurre? Que aparte de que se calienta, hay agua que se evapora. ¿Cómo pensamos que esas ondas no pueden afectar a nuestro cerebro? Si nuestro cerebro lo único que tiene es un hueso que lo cubre. Pero es poroso, o sea, no tenemos un casco antivibraciones de ondas wifi. Entonces, por eso mucha gente en casa se pone los famosos gorros de aluminio. Todo esto tenemos que ser conscientes porque muchas personas con migrañas o muchas personas con problemas de cualquier índole de salud todavía no han caído en la cuenta que es que tienen una antena a 5 metros de ellos. Esperanza, muchísimas gracias por responder. Otra pregunta muy interesante, vamos con una más, nos dice, ¿dónde se pueden hacer valer esos derechos? Pues bueno, a ver, el primer paso que ha dado este departamento creando estos derechos, me figuro que luego ya sería una cuestión de denuncia ordinaria a través de un tribunal. O sea, a través de un juicio, de un juzgado. Lo importante es saber que hay un departamento y para eso sería pues, la persona que esté interesada en investigarlo, ¿no? Se llama Plataforma NeuroRaIS. RAIS es RIGHTS Iniciative. Esta plataforma. Se puede entrar en internet, ver qué página web tiene y ampliar más la información que nosotros queramos tener sobre esto, claro. Pero me figuro que al hablar de una plataforma, como cualquier plataforma, imaginaros las plataformas para los afectados por la hipoteca y todos estos líos que han habido, pues son plataformas que en un momento dado lo que contratan son abogados para que se denuncien a nivel jurídico. Pues mira, yo creo que esto me está perjudicando o yo creo que ocurre esto y a través de esta plataforma tengo 5 derechos que yo creo que por lo menos 3 me los están violando. Y entonces ahí ya hay una manera de poder hacer algo, o sea, que es que te están reconociendo que tienes unos derechos. La cuestión es que la mayoría no sabemos que los tenemos. Por lo tanto, tú te sientes invadido en tu mente, en tu cuerpo, en tu cerebro, y no sabes por dónde empezar. Por dónde ir. Muchísimas gracias, Esperanza, por haber estado con nosotros el día de hoy. Como siempre, ha sido muy lindo conversar contigo. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han estado acompañando en el chat, que colaboraron con todas sus preguntas. Gracias por haber estado con nosotros. Quiero recordarles que este directo tiene información muy valiosa y que va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, que pueden verlo y compartirlo con todas las personas que sientan que necesitan escuchar esta información. Esperanza, quiero dejarte el espacio para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar para todos con una última reflexión. Bueno, pues dar las gracias a Mindalia, a ti también, porque siempre me tratáis muy bien. Y para las personas que están interesadas en esto o que pueden, a través de esta entrevista, darse por aludidas, pues que hay que también tomar cartas en el asunto, porque si no lo hacemos, nadie nos lo va a venir a decir. Pero saber que hay puertas que se pueden abrir, que el resto lo tendríamos que hacer nosotros.